despierto contigo y la alegría de jugar. Toma mi mano y ven conmigo, hoy nos debemos escapar. Mi vida toda te ha buscado en los rincones, los errores y el pasado. Siempre te quiso ella cantar. Tal vez no sea el destino, mis días quiero yo pasar. Lleno de colores dejas mi rincón y por las noches se iluminas, iluminas con tu aroma mi habitación. Sabes bien, hoy te he vuelto a encontrar. Y quizás esta noche no va a acabar. Se pierde en el caminar, son solo tus miradas las que me pueden salvar. Si mi voz se pierde en el caminar, son solo tus miradas las que me pueden salvar.

nos vamos hasta Arequipa. Esto es El Mago Lo Hizo de Nuevo y su tema No Está Bien. Es una versión en vivo. Somos El Mago Lo Hizo de Nuevo. No está bien, no está mal. Perdón, pero no voy a llegar. Perdón, pero no voy a llegar. No está bien, no está mal. Perdón, pero no voy a llegar. Perdón, pero no voy a llegar. No está bien, no está mal. Perdón, pero no voy a llegar. Perdón, pero no voy a llegar. No está bien, no está mal. Perdón, pero no voy a llegar. Perdón, pero no voy a llegar. Ya no quiero ser rapero, solo quiero ser un ícono para mí, yo pequeño, diciendo que no podíamos. Ahora estoy que vuelo como Ícaro. Sonrisa pa' la muerte, me dice que soy un pícaro, que mucho la jodo y a veces le coqueteo. Pero yo tengo flaca y a ella le parece feo. Sí, entiendo, pero cada segundo más es uno menos para estar muerto. Y yo que hago perdiendo mi tiempo, sentado en silencio, jodido en intento. Don't wanna be an angel cause I choke on my halo. I'm fucking insane though, and that's all that they know. Querías que me vea con tus ojos, ahora te quito el antojo porque lo que veo es poco. Otro niño que se escapa es un monstruo, hey. Otro tonto que le tiene miedo a todo. No está bien, no está mal. Perdón, pero no voy a llegar. Perdón, pero no voy a llegar. No está bien, no está mal. Perdón, pero no voy a llegar. Perdón, pero no voy a llegar. No está bien, no está mal. Perdón, pero no voy a llegar. Perdón, pero no voy a llegar. No está bien, no está mal. Perdón, pero no voy a llegar. Perdón, pero no voy a llegar. Se siente cojuda. Te hablo pero tú no me escuchas. No me escuchas. No está bien, no está mal. Perdón, pero no voy a llegar. Perdón, pero no voy a llegar. No está bien, no está mal. Perdón, pero no voy a llegar. Perdón, pero no voy a llegar. No está bien, no está mal. Perdón, pero no voy a llegar. Perdón, pero no voy a llegar. No está bien, no está mal. Perdón, pero no voy a llegar. Perdón, pero no voy a llegar. In my sight. llegar. Perdón, pero no voy a llegar. No está bien, no está mal. Perdón, pero no voy a llegar. Perdón, pero no voy a llegar. No está bien, no está mal. Perdón, pero no voy a llegar. Perdón, pero no voy a llegar. Nos vamos hasta el Ecuador. Esta banda estuvo por Lima. La banda es Estamos Perdidos y el tema es La Fiesta, es lo nuevo de ellos. La fiesta a la que fui solo fue una mierda más. Una mierda más. Y no paro de pensar que me quiero largar. Que me quiero largar. México, esto es Parte Rabioso y el tema es Buenos días, tardes ya. Sombra nos podemos acostar. Si quieres, nos ponemos a ver. Bien, nos vamos hasta Chile, la banda es Infierno de Juguete y el tema es Breaking the Waves. Thank you. cerrando este set musical con algo de Arequipa, Perú. La banda es Allanamiento Emocional y el tema es Muéranse Todos Ya, por favor, de una vez. Escuchemos ahora desde Cajamarca, Perú, a Ruido Negro con la canción Huir de Ti. De vivir Esta banda viene desde la zona norte de Buenos Aires, Argentina. Se llama Malibu Lo-Fi y nos trae el tema Brew Coffee. Desde el disco Viva la Demo de la banda peruana Verrugas, escucharemos el tema Al Filo otra vez. Esta banda se formó en Arica, Chile, el año 2000. Se llaman Negligente y nos traen la canción Condenado. Sin pretender y olvidar. entender. Yo olvidaré cuentas pendientes por saldar. Ahora vamos hasta Cajamarca, Perú, para escuchar a Transgresión, banda formada del año 2010. Ellos nos traen la canción Oponente. ¿Cuánto tiempo confundido entre marionetas sin valor? Caminando entre voces y corderos, envenenado por causas ajenas. El momento de cambiar, destruyendo. Desde Sao Paulo, Brasil, la banda Refugiadas, banda formada el año 2021, nos trae la canción A Quien Sirve la Ignorancia, tema que da título al segundo álbum de la banda lanzado este año. Yeah. Esta banda se formó el año 2018 en España, se llama Incordian y nos traen un adelanto de su disco debut, el cual se va a llamar Demente. La canción que escucharemos se llama Gasolina y Llamas y viene con la colaboración de Jimmy de Sociedad Alcohólica e Iván de Fracture. Ahora escuchamos a la banda peruana Epilepsia con el tema Alma Atormentada.